La Cooperacha presenta. La resistencia es un movimiento que nos ayuda a sobrevivir. Ya. Se genera resistencia. Y pienso que es una de las resistencias, ¿no? Que tratamos de cuidar esto. Cooperativas en resistencia. Las voces de la economía solidaria, la defensa del territorio y el trabajo colectivo. Resistimos a la agricultura industrial. Entonces, esa es una manera de hacer pues resistencia, es un ¿no? Un trabajo también de resistencia, pero no solo. Aquí se construye y se resiste. Mujeres Masehual, feminismo comunitario desde la Sierra Norte de Puebla. Ubicada en Cuetzalan, Puebla, la Masehual Siwameh es la organización de mujeres indígenas que han resistido a situaciones de machismo con educación y trabajo. Mi nombre es Rufina Edith Villa Hernández, soy socia fundadora de la organización Masehual Siwameh Moseñol Chicahuani. El objetivo principal de nuestra organización es que como mujeres podamos vivir dignamente. Hemos aprendido a valorar nuestra cultura indígena, a valorarnos nosotras como mujeres, a sentir que somos capaces de hacer las cosas, a no sentirnos inferiores, menos, por ser mujeres indígenas, sino que por el contrario. La Casa de la Mujer Indígena fue el lugar donde comenzaron a capacitarse. Adriana Petra Cuamay, fundadora de la Masehual, lo recuerda. Masehual Siwameh quiere decir mujeres indígenas que trabajábamos juntas. Nos organizábamos muchas mujeres. Eran 6 comunidades. Está Pepechta, está Cuauhtamasaco, está Aquixilosochico, Chipoyaco, San Miguel Tzinacapan y a San Andrés Tzicuila. No sabíamos por dónde íbamos a ir. Andábamos rentando cuartos allá de artesanías. Pero más despuesito recibimos unos talleres de capacitación de la violencia de las mujeres y todo eso que, pues, la verdad me da pena decirles, pero, pues, anteriormente, pues, nuestros esposos no nos dejaban salir. Empezamos a ir detectando qué problemas tenemos como mujeres. Vimos que por esta situación las mujeres no habían ido a la escuela. Entonces nosotras empezamos a enseñarles a leer y escribir. Más adelante también empezamos a tocar este tema de derechos humanos, donde vemos que en la región de Cuetzalan hay pues este problema de machismo. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. A la fuerza, pero yo tenía que ir, por lo mismo de que tenía que capacitarme. Pero después fue entendiendo mi esposo que era importante la capacitación, era importante que, por ejemplo, yo hacía mis artesanías, yo voy a vender y aquí está para mi azúcar, para mi maíz, aquí está ya un pollo, nos apoyamos. Al ser un espacio propio de mujeres, las mujeres hablan más libremente, más en confianza, opinan, toman decisiones. En 1995 deciden construir su proyecto más visible, el Hotel Tasselotzin. Surge la idea de tener un hotel. En ese entonces no había muchos hoteles en Cuetzalan, más que a lo sumo unos 7. Fue como un sueño, y después fue como un sueño, pero se hizo en realidad. Cada socia que quería integrarse al proyecto tenía que dar 10 días de trabajo. 10 faenas, y de esa manera ayudó a que se pudiera construir, pues, para terminar las 10 habitaciones que nos habíamos propuesto y los 2 albergues. Hay un reparto de utilidades que se da en especie a las 55 socias, y a las socias de Masehual que no son socias del hotel también se les da un poco de este reparto. Para mí es un orgullo, por lo mismo de que somos de unas mujeres administradoras. La otra gran resistencia es contra megaproyectos. Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristiana. Tenemos pues como toda una forma de ver la vida. La mayoría de las compañeras siguen sembrando el maíz porque no queremos los productos transgénicos. Sabemos que afectan nuestra salud y afectan las semillas originales porque las contaminan y caemos en la dependencia, que es lo que no queremos. Y lo que rechazamos son los proyectos de muerte que se nos quieren imponer a través de minería, de hidroeléctrica, de privatización del agua, de fracking. Para nosotros la tierra es algo sagrado. La sembramos, la cultivamos, pero la cuidamos. Cooperativas en Resistencia. Trabajo financiado con recursos de la Rosa Luxemburg Stiftung. Más información en lacooperacha.org.mx.